curso se llama Los Cuatro Evangelios y va a ser una presentación de los cuatro. Pero comenzamos leyendo un poco de las introducciones de cada evangelio. Y este va a ser un curso bastante interactivo, así que les espero que ustedes también participen en su turno. Voy a pedir que alguien me lea de Mateo, el capítulo 1, el verso 1 a 17. Mirando a esta introducción al Evangelio de San Mateo, ¿qué es que notamos? ¿Qué es de importancia para este escritor? Mirando solamente estos versos. Obviamente él está escribiendo para una audiencia bastante abarcadora, ¿verdad? Y en los primeros versos él establece cuáles son sus intereses principales en este evangelio. Adelante, hermano. ¿Qué enfoca él? Llegar a la persona a Jesús. ¿Cómo puede tratar a la persona? Muy bien, él está dando el trasfondo de esta persona llamado Jesús. ¿Qué más? ¿Qué más es de importancia para él? Sí. Yo creo que también es importante que presenta también la, que venía desde el lado de David. Venía desde el lado de David. La descendencia de David. Exactamente, ¿verdad? Él comienza con Abraham, quien es un... ¿Quién es él? El padre de los judíos, ¿verdad? O sea, él enfoca la nación de Israel a través de esta genealogía. Si vamos a Lucas en el capítulo 3, lo que encontramos allá es que Lucas da la descendencia de Jesús ¿desde quién? Desde, bueno, por el lado de María, pero también desde Adán. Desde el primer hombre del mundo. Es decir, que ya entendemos que los intereses de Mateo son más estrechos que los intereses de Lucas, ¿verdad? Porque aquí Mateo comienza con Abraham, el progenitor de la nación de Israel. Muy bien. Y se nota también ahí en el último verso algo interesante, que aunque él traza la línea de José, ¿qué dice él acerca del nacimiento de Jesús? ¿Cuál es el formulario que él utiliza para los demás? El nombre de un hombre, después el verbo. En el verso 13, por ejemplo, Zorobabel engendró a Abiud. ¿Y qué dice de Jesús? Ok, dice que Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús. Entonces, él es muy cuidadoso en evitar decir que Jesús es el hijo de José, sino más bien él va a explicar que Jesús nació milagrosamente de la Virgen María, ¿verdad? Ok, ese es Mateo. Vamos a Marcos ahora. Si alguien me pudiera leer, por favor, los primeros 8 versos de Marcos. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Como está escrito en Isaías, el profeta: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu casa, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto: Preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Y salían a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén. Y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus ojos. Y comía langostas y miel y fresco. Y predicaba diciendo: Viene tras mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo, a la verdad, os he bautizado con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo. Muy bien. ¿Cómo se distingue este evangelio, esta introducción de la introducción de Mateo? ¿Cuál es la diferencia aquí? ¿Cuáles son los intereses de Marcos? ¿Sí? Los intereses de Marcos, porque son enseñar el principio del ministerio de Jesús. Él no presenta el nacimiento, no presenta la teología. No, nada de eso, ¿verdad? Él comienza de inmediato con el ministerio de Jesús. Él utiliza también una palabra aquí que no se encuentra en los otros evangelios, que es la palabra evangelio. Él llama su libro evangelio, que son buenas nuevas. ¿Qué más enfoca Marcos aquí? Como el hijo de Dios, ¿verdad? En vez del hijo de José, o de hijo de David, o de hijo de la línea de Abraham. Es el hijo de Dios, él lo presenta así. ¿Y qué más es de importancia para él? Yo creo que para todos nosotros, el uso también, uso de la escritura, es decir, de Isaías. Muy bien, cumplimiento de profecía. Él está diciendo que este es el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Entonces, él abarca ese tema de inmediato en su evangelio. Muy bien, vamos a Lucas. Y vamos a leer los primeros 7 versos aquí de Lucas, ¿ok? Muy bien, ¿cuáles son los intereses o los enfoques aquí de Lucas en su evangelio? ¿Cuál es el propósito principal de escribir este evangelio? Él quería ordenar las cosas porque ya aparentemente estaban surgiendo muchos relatos acerca de Jesús, hasta tal punto que Lucas lo consideraba necesario ya comenzar a eliminar los reportes falsos e incluir las historias verdaderas de la vida de Jesús, ¿verdad? O sea, él ya se siente la necesidad de ordenar y verificar las cosas acerca de Jesús. Así que ya estamos en otra etapa del desarrollo de la historia de Jesús. Marcos ya presume mucho, ¿verdad? Él salta de una vez en la historia y comienza a hablar. Lucas dice, bueno, voy a explicar por qué estoy haciendo estas cosas. Y después de decir esto a Teófilo, quien aparentemente fue un estudiante del Evangelio, quizás un discípulo del Evangelio, ¿dónde comienza él con la historia? Con el nacimiento de Juan. Eso es muy interesante, eso tiene mucha importancia en el propósito del Evangelio de Lucas que vamos a estudiar después cuando llegamos al final de la clase. Así que aquí tenemos otro enfoque por completo, ¿verdad? Mateo quería presentar a Jesús como el hijo de David dentro de la línea de Abraham, como parte del pueblo de Israel, el Mesías del Antiguo Testamento, el Salvador. Al contrario, Marcos quería presentarlo como el hijo de Dios, el milagroso, el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Y ahora tenemos a Lucas que se atrasa un poco más y comienza con la historia de Juan el Bautista, con el propósito de presentar una historia ordenada y verificada de la vida de Jesús. Así que ya tenemos 3 enfoques en los 3 evangelios. Y ahora vamos al evangelio de Juan. Vamos a leer desde el primer verso del capítulo 1 hasta el verso 18. ¿Cuáles son los enfoques de Juan? Está enfocando la deidad de Jesús. La identidad. Exacto, sí. Y está hablando de lo que él hace, de lo que representa él para la humanidad al recibirle, ¿verdad? Sí. Que lo constituye. Sí, esto es completamente más teológico que los demás, ¿verdad? Los demás presentan más bien los hechos y los datos de la historia de Jesús. Aquí en Juan tenemos una explicación bastante profunda de quién es Jesús. ¿Y qué dice acerca de Jesús? ¿Qué es su identidad? Él es Dios. Él es Dios. Se ve la progresión, ¿verdad? Estamos hablando del Hijo de David. Después hablamos del Hijo de Dios. Después comenzamos con Juan el Bautista. Pero aquí estamos hablando de Dios mismo. O sea, Juan eleva toda la historia a nivel de la misma persona de Dios, o el mismo ser de Dios, la misma Trinidad. Está diciendo que Jesús es Dios mismo. Él es Dios verdadero. Él no es solamente el Hijo de Dios, ni tampoco el Hijo del Hombre, ni tampoco el Hijo de David, sino es Dios mismo, quien se ha manifestado en nuestra carne para traernos a nosotros gracia. Ese es un relato mucho más profundo que los otros evangelios. Bueno, gracias a Dios, tenemos cuatro evangelios. Hay personas que en la historia de la iglesia han querido eliminar esa distinción. Hasta hoy día tenemos las armonías de los evangelios que tratan de eliminar las diferencias y tratar de hacer de los cuatro evangelios un solo evangelio. Eso fue algo que se intentó primero en el año 170 después de Cristo por un hombre llamado Tasiano. Él quiso hacer de los cuatro evangelios un solo evangelio, tratando de eliminar las diferencias. Ese duró con bastante popularidad en las iglesias del este del cristianismo, en lo que hoy se llama Siria, Jordán, Babilonia, que sería hoy día Irak, Yemen. Todos aquellos países eran en esa época países cristianos. No sé si lo sabían. Había una vez que cuando aquellos países eran mayormente cristianos. Hoy día, por supuesto, eso ha cambiado completamente. Pero en esa época, en esas iglesias del este, la obra de Tasiano, que se llamaba El Día Tesarón, fue muy popular. La gente lo leía en vez de los evangelios. Pero su popularidad no duró por mucho tiempo. Ya la iglesia entendió que Dios nos dio cuatro evangelios, no uno solo. Él no quiso eliminar las diferencias, sino cada evangelio presenta una perspectiva distinta de la persona de Jesús. Es como cuatro personas que son testigos de un accidente. ¿Han visto alguna vez en el periódico donde van entrevistando los testigos de algún accidente, un choque de carro o algo así, y van a cada cual, y cada cual presenta qué? Una versión distinta de los eventos, ¿verdad? No es que ninguno es equivocado, sino más bien que cada cual enfoca distintas cosas importantes. Y así también Dios nos ha dado el lujo de tener cuatro descripciones de la vida de Jesús que nos ayuda a entender mejor quién es Dios y qué fue lo que Él logró a través de la vida de Jesucristo. Bien, hermanos, yo propongo que nos pongamos de pie para orar y así iniciar este curso. Oremos. Padre Dios que estás en los cielos, Señor, te alabamos, te bendecimos en esta mañana. Gracias, Señor, por esta oportunidad, este lujo de poder estudiar tu palabra. Gracias, Señor, por estos estudiantes, por su deseo de profundizarse en las cosas del Señor. Te pido, Señor, que tú derrames sobre nosotros tu Espíritu Santo, que tú nos ilumines con el poder del Espíritu para que nosotros podamos entender mejor el mensaje que tú nos has enviado a través de la persona de Jesucristo y también a través de estos evangelios. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a la primera presentación entonces, el trasfondo antiguo testamentario del concepto evangelio. ¿Qué significa la palabra evangelio? ¿Alguien me puede decir? Son buenas nuevas, ¿verdad? Viene de la palabra griega euangelion, que significa lo mismo, buenas anuncias, o algo anunciado que es bueno. Hay ambos un verbo que nosotros traducimos como evangelizar y también un nombre que indica el concepto de buenas nuevas. Quiero hablar primero del Evangelio como género literario, porque se habla mucho del trasfondo de los Evangelios, de dónde vinieron. Porque antes de la presentación del Nuevo Testamento y los libros que encontramos allá, en verdad no existía un género que se llama Evangelio. Es decir, que no se encuentra nada comparable en el mundo antiguo, ni tampoco hay ningún escrito que se autoidentifica como Evangelio en el mundo antiguo. Entonces, aquí entramos en el Nuevo Testamento y aparecen estos libros que son llamados Evangelios. ¿De dónde vino ese término y por qué se aplicó a estos cuatro libros? Antes del año 1970 había más o menos un consenso de que los evangelios eran sui generis, es decir, que no había otra forma literaria igual que ellos. Pero ya antes del año 1970 había algunos que cuestionaban si no fue una adaptación de los géneros ya existentes en el mundo antiguo. Entre ellos fue C.W. Botav en el año 1915. Él los vio como biografía, de las cuales había muchas en el mundo antiguo. Quizás conocen la obra de Plutarco, que se llama Vidas, que destacaban las vidas de los hombres importantes del mundo antiguo, entre ellos a Julio César, también Alejandro el Magno. Es decir, que él dio una descripción de hombres que habían logrado grandes cosas. Entonces, Botta pensaba que quizás esta fue una adaptación de ese género. En el año 1923, Gale Smith dijo que no, que los evangelios eran más rudimentarios y menos refinados que los géneros greco-romanos. Es decir, que aunque él tuvo la respuesta correcta, que eran un género aparte, sin embargo, sus razones no eran muy exactas. Es decir, que él los contempló como una especie de obra con menos, ¿cómo se diría?, con menos estilo, con menos pensamiento, era menos artístico, según él. Y así siguió la opinión de muchos hasta los años 70, más o menos. Él los vio como una colección nada más de fragmentos sin composición. Es decir, que él pensaba que los autores, entre comillas, vamos a decir, de los evangelios, simplemente recolectaban historias que existían ya en el ambiente. Es decir, que ellos encontraban varios escritos más pequeños, pero sin organización. Y lo que ellos hicieron, según este señor, era recolectar nada más los fragmentos y hacer de ellos una obra más o menos indelicada. En los años 50 se reabrió el debate acerca de género. De Villiers y Bultmann encabezaron el movimiento de lo que se llama en alemán Formgeschichte. Es un estudio o una crítica según forma. El deseo de esos hombres era identificar las distintas formas de escrito que había dentro de los evangelios y de esa manera tratar de identificar las comunidades de las cuales salieron esas formas. En los años 60, el debate enfocó en los autores no como coleccionistas, sino como redactores. Y eso se llama la crítica según la redacción. Y la idea de esos hombres era que los autores de los evangelios no simplemente recolectaban historias y no simplemente los juntaban para presentarlos así sin redactarlos, sino más bien que al adoptar esas historias ya escritas que circulaban en el ambiente, que ellos entonces pusieron su forma, ellos imponieron en cierto sentido su estilo sobre esas historias para poder presentarlas como obra literaria. Así que de coleccionistas pasaron a redaccionistas. Y finalmente la academia volvió a estudiar los evangelios como literatura. Comenzaron a ver las obras como obras en sí, no solamente como redacciones, no solamente como colecciones, sino más bien obras literarias. Y eso fue un paso mucho más positivo. Entonces, eso se vio desde la perspectiva del autor. Es decir, que al principio vieron a los autores como coleccionistas, después los vio como redactores de las obras, y al final entonces los vieron como compositores o autores, mejor dicho, de las obras literarias. Entre los posibles géneros greco-romanos que propusieron eran un género que se llama aretalogía, perdón. Eso viene de la palabra griega arete, que significa excelencia. Habían algunas historias que circulaban acerca de los hombres divinos, es decir, hombres que hacían obras milagrosas en el mundo antiguo. Todavía hoy día hay mucho interés en lo extraño, ¿verdad? Hay muchas historias que circulan acerca de personas que hacen cosas extraordinarias, milagrosas. Por ejemplo, se podría hablar de Nostradamus, un profeta, algunos dicen, del siglo XIX o XVIII. Es un ejemplo de este estilo de escribir historias acerca de hombres que mostraron dones extraordinarios. Algunos los vieron como biografías, como ya mencioné. Otros como historiografía, es decir, que simplemente relataban historias, como Heródoto en su historia del mundo antiguo, Arriano, Anábasis, que es la historia de Alejandro el Magno, Josefo, las guerras de los judíos. No sé si conocen las obras de Josefo, los han leído. Así que ese género circulaba en el ambiente. Algunos decían que estas son historias nada más. Algunos decían que era novela y otros más que eran memorias, simplemente una colección de las cosas que recordaban de la vida de Jesús. Bueno, a cada uno de estos podemos decir que no satisface, porque, por ejemplo, la aretología, no hay suficientes ejemplos para constituir un género en el mundo antiguo. Entonces, duplicar ese género no tiene sentido. Biografía, si es una biografía, si estamos hablando de biografía de Jesús, entonces hay grandes etapas de su vida que están ausentes, ¿verdad? La Biblia nunca habla de su niñez, de su juventud, de su adolescencia, fuera de algunas historias muy breves que en verdad no relatan mucho. Los primeros años de su adultez, ¿dónde estuvo Jesús? Cuando tenía 20 años. ¿Dónde andaba? ¿Qué hacía? De eso no tenemos ninguna información. Así que si es una biografía, entonces es muy mal escrita, vamos a decir. Pero una vez más, yo creo que tenemos que rechazarlo como un género posible, porque en verdad los evangelios no corresponden a lo que nosotros conocimos como biografía. Entonces, ¿son los evangelios historiografía? ¿Ese es su propósito, de relatar los eventos? Bueno, sin duda es historia, pero los eventos enfocados son muy pocos. Es decir, que cuando nosotros pensamos en todo lo que pasó en la época, no hay ningún intento de relacionar los eventos de Jesucristo con los grandes movimientos de la época, con los gobiernos. Se menciona gobernantes. Hay ciertos momentos cuando la vida de Jesús cruza con la vida de las autoridades, pero en verdad no hay ningún intento de explicar la vida de Jesús en términos de la época. Simplemente enfoca los eventos de la vida de Jesús. Entonces, como no hay ningún deseo ni tampoco ningún intento manifiesto de relacionar la vida de Jesús con su entorno más allá de los mismos eventos de su vida, entonces creo que aquí también debemos de rechazar la posibilidad de que sea historiografía. No es una historiografía. ¿Es novela? Bueno, el primer problema es que no es ficticioso. ¿verdad? Es una historia verdadera. Entonces, ¿para qué se diría que es una novela? Él no relata de manera dramática los eventos. Si nosotros leemos, por ejemplo, al Evangelio de Marcos, es un relato casi sin comentario. Así, evento tras evento tras evento, y hay poco más que está dicho ahí en el Evangelio para darnos un sentido de drama. No hay ningún intento de presentar los eventos de una manera dramática. No hay mucha exploración del carácter de los actores. O sea, no se profundiza en la personalidad de Pedro, por ejemplo. No habla de su niñez, las razones por las cuales él llegó a ser un adulto impetuoso. Nada de eso, ¿verdad? No hay ningún trasfondo de los caracteres que se encuentra ahí en el Evangelio. No explica cómo engendró un movimiento como el cristianismo. Si es ficción, entonces ¿para qué morir? ¿Para qué voy a defender una historia falsa? Si me cuesta la vida, entonces no tiene sentido decir que es una ficción. No, la gente solamente muere para las cosas verdaderas. Memorias. ¿Son las memorias de un hombre grande? Bueno, no se trata de eventos pasados. O sea, lo distinto, lo único de los evangelios es que se presenta la historia como de impacto hoy. Es decir, que es una historia que sigue teniendo consecuencias hoy día, y así se presentan los eventos. No son simplemente memorias, sino es un anuncio. Como dice la palabra kerygma en el Nuevo Testamento, es muy importante porque es el anuncio de las obras de Dios. Y aquí tenemos un anuncio, son anuncios de buenas nuevas para hoy, no para el pasado, sino para hoy día. Y anuncia las cosas y no simplemente las relata. Bueno, si podemos rechazar todos los géneros del mundo antiguo, si vemos que los autores de los evangelios no estaban tratando de imitar ningún otro género, entonces ¿de dónde viene esta palabra evangelio? ¿Cómo es que esta palabra fue anexada a estas obras literarias que nosotros hoy día llamamos evangelios? La primera apariencia de esto para describir una obra literaria es en Marcos 1:1. Es la primera instancia de eso. No hay ninguna otra obra que se identifica antes de esta como un evangelio. Además, Marcos utiliza esta expresión de evangelio, ese concepto de evangelio, sin explicarlo. Él lo dice nada más. El principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Así. Entonces, eso implica que sus lectores ya conocieron o eran familiares con el concepto de evangelio. Ya entendían lo que Marcos estaba diciendo, porque él no siente ninguna necesidad de explicar el término. Refiere a eventos. Cuando nosotros vemos el término evangelio que encontramos al principio de Marcos, en verdad, él no está describiendo la obra literaria, ¿verdad? Él está describiendo los eventos que él está por relatar. Es decir, que él está diciendo que el evangelio consiste de lo que pasó. Esas son las buenas nuevas. No es solamente un género literario, sino son los eventos que él está identificando. Entonces, el concepto de evangelio es más abarcador que la obra. Es más abarcador del verso. No sabemos exactamente hasta qué punto Marcos estaba diciendo que este es el evangelio. No sabemos que él está, cuando él dice el principio del evangelio, ¿de qué se trata? Bueno, hay varias opciones, ¿verdad? Puede ser que él está refiriendo a ese mismo verso. Él está diciendo que este verso es el principio del evangelio. Puede ser que él está hablando del párrafo que relata el bautismo de Jesús. Quizás él está diciendo que el principio del evangelio es el bautismo de Jesucristo. O quizás él está refiriendo a todos los eventos relatados en el libro. Quizás él está diciendo que todo lo que yo relato aquí en este evangelio es el evangelio de Jesucristo. O quizás él está yendo aún más allá. Él está diciendo que este es el principio de las buenas nuevas para toda la humanidad. Y cuando nosotros miramos ese verso en contexto, yo creo que es el último que él está diciendo. Él no está diciendo que se limita simplemente a este verso o el párrafo, ni tampoco el libro. Él está diciendo que este es el principio de las buenas nuevas de Dios. Que Dios, a través de estos eventos, está anunciando el comienzo de todo lo que fue prometido en el Antiguo Testamento. Y por esa razón, Él comienza de una vez con las profecías de Isaías. Él está diciendo, aquí tenemos el cumplimiento. Con esta persona, llamado Jesucristo, estamos relatando el principio de un movimiento que va a terminar, como vemos en el capítulo 13 de Marcos, con la venida de Jesucristo otra vez y el establecimiento de su reino eterno sobre esta tierra. Así que cuando él está hablando del evangelio, él está hablando más allá de la misma obra. Él está hablando de las buenas nuevas que están llegando junto con este hombre que se llama Jesucristo. ¿Podría ser relacionado con la inscripción de Priene? Algunos dijeron que sí. Hay una inscripción en un sitio en medio de Asia Menor, que en su día era llamado Priene. Y la cita ahí, en un monumento que erigieron ahí en Priene, dice el nacimiento de César Augusto o Agosto. Son buenas nuevas para todo el mundo. Y utiliza también la palabra evangelio ahí. Sin embargo, sería mucho pensar que una inscripción aislada en el mundo antiguo era la base de declarar esto como el evangelio de Jesucristo. Yo creo que no podemos hablar de ninguna relación entre estos dos conceptos. Bueno, si no viene entonces este concepto del mundo alrededor, si ya es conocido por los lectores de esta obra que se llama Marcos, ¿de dónde vino entonces la palabra evangelio? ¿Alguien tiene idea? ¿De dónde tenían el conocimiento sus lectores? ¿De dónde tenían conocimiento de ese concepto? Okay. Dios le promete, ¿verdad?, que de la simiente de la mujer vendría Cristo, vendría el Salvador, vendría el hombre. Muy bien. Algunos lo llaman a ese verso el protoevangelio, es decir, el primer evangelio. Muy bien dicho. El pueblo judío tenía ya conocimiento de buenas nuevas, ¿verdad? El concepto de buenas nuevas no era algo extraño para los judíos porque ellos lo encontraban por todo el Antiguo Testamento. Ellos conocían las buenas nuevas de Dios. Pero eso no explica todavía el término, porque ahí en Génesis, por ejemplo, no aparece la palabra evangelio, ni tampoco buenas nuevas. Es buenas nuevas, por supuesto, lo que anuncia, pero la palabra misma no aparece ahí.